Ahora me ha sido revelado todo. Ahora lo veo todo con claridad. Antes no comprendía. Antes diríase que todo lo que veía estaba sumido en la niebla. Todo esto sucede, creo yo, porque la gente se imagina que el cerebro de una persona está en su cabeza. Pero no es así. Es el viento quien lo trae del mar Caspio. Primero declaré a Marva quién era yo. Al enterarse de que se hallaba ante el rey de España, alzó los brazos al cielo y por poco se muere del susto. Ella es tonta y jamás habrá visto al rey de España. Sin embargo, procuré calmarla y le aseguré con palabras indulgentes que estaba lleno de benevolencia para con ella y que no le guardaba rencor por haberme limpiado mal los zapatos algunas veces. Hace falta tener en cuenta que la pobre forma parte del pueblo y que no se le puede hablar de temas elevados. Se asustó porque está convencida de que todos los reyes de España son como Felipe II. Pero yo le expliqué que entre Felipe II y yo no había el menor parecido y que yo no tenía capuchinos. No fui a la oficina. Que se vaya al diablo. No. Ya no me cogeréis más, amigos. Se acabó. Ya no copiaré más vuestros odiosos documentos. 86 de marzo. Entre el día y la noche. Hoy vino a verme el ejecutor con el propósito de que fuera a la oficina. Pues hacía más de 3 semanas que no aparecía por allí. Yo fui a la oficina por pura broma. El jefe de sección pensaba seguramente que yo iba a saludarle y pedirle excusas. Pero yo solo le eché una mirada indiferente, que no era ni demasiado colérica, ni demasiado familiar o benévola.